5:45 minutos de la tarde. Vamos a comenzar hoy con ese tema que adelantábamos en nuestro sumario y es relativo a esas dos salidas de la entidad de Lubrica Unión Deportiva. Una de Lubrica Unión Deportiva Juvenil, aunque también podíamos decir que es de Lubrica Unión Deportiva Senior, que es la de Mario Villalba. Mario, buenas tardes. Y la otra de Álvaro Coronil, que también lo tenemos por aquí. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como hemos dicho antes, por cuestiones laborales personales que dejáis la disciplina de Lubrica Unión Deportiva, en este caso es, digamos, algo que habéis estado buscando, os ha salido la oportunidad y no podíais decir que no, ¿no? Bueno, voy a hablar yo primero. Yo llevaba tiempo meditándolo porque es verdad que uno tiene metas personales, también tiene metas profesionales o laborales, y la mía es la que me separa de mi trabajo ideal o de un buen puesto de trabajo del que llevo buscando mucho tiempo, pues un nivel muy alto de idioma. Entonces yo creo que aunque aquí lo pueda estudiar con temas de academia, o yo creo que lo más básico o lo más importante, como tú adquieres el idioma de verdad, yéndote y escuchando y hablando allí, o sea, en Inglaterra. Así que yo llevo muchos meses meditándolo y el momento es ahora, o sea, ahora o nunca. De hecho, tus compañeros de Lubrica Unión Deportiva te despidieron hace 2 semanas, ¿no? Ya. Sí, o sea, hace 2 semanas y hace 1 mes dije que me iba y hace 2 meses ya me notaban en la cara que no sé, que si sí, que si no. Pero claro, son muchos trámites los que tienes que hacer porque no he llegado a coger la maleta y a la locura. Bueno, esta persona que tengo enfrente la he hecho un poco así, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Pero sí es verdad que yo lo quería dejar todo más o menos planeado aquí. También estaba trabajando en España, entonces no ha sido un proceso tan rápido ni tan fácil, pero bueno, ya ha llegado el momento de irme. Y tú, Mario, que vamos, que has visto la oportunidad y te has liado la manta a la cabeza, ¿no? Ya hace algo más de un mes que Álvaro, fui de los primeros después de su familia de saber que él se iba ahí. Desde ahí yo estaba meditando, tenía muchas ganas lo que es de salir de Ubrique, de vivir una experiencia así, de también quería aprender el idioma del inglés. Y nada, lo meditaba, le hablaba a él, le decía: Álvaro, me hace mucha ilusión. Y él me dijo: eso está en ti, eso es lo que tú quieras decidir. Y bueno, sí, la familia te tira, los niños juveniles era una de las cosas que más me estaba tirando. Pero al fin y al cabo creo que no sé, que soy joven y la oportunidad esta de irme con un amigo a un país diferente, aparte de aprender el idioma, seguramente aprenda muchas más cosas. Pueda madurar como persona, me va a valer para muchas cosas. La noticia está en que son, digamos, dos personas muy vinculadas a Lubrica Unión Deportiva desde hace ya unos años. Álvaro, pues como decimos, se incorporaba hace 2 temporadas, ¿no? O 3. Sí, de hecho llevo un año y medio en el equipo. Este año era su segunda temporada y Mario ha estado vinculado al señor desde lo que es el equipo técnico y este año pues asumía la responsabilidad de recuperar al equipo juvenil, que no era poca cosa, ¿no? No, sí, la verdad que yo encaré esto con muchísima ilusión y lo cierto, te lo tengo que decir, que yo sigo con la misma ilusión, voy a estar con ellos, se lo he dicho, que aunque ahora no pueda estar con ellos en el banquillo o en los entrenamientos, yo cada día voy a hablar con cada jugador, ellos me hablan por WhatsApp, de manera privada, por el grupo. Y que yo antes de cada partido, después de cada partido, cada entrenamiento, lo voy a encarar junto con Pascual y Paco, que son los que se quedan, ayudándoles en todo y a cada jugador, hablando con ellos por teléfono, motivándolos de la misma manera. Que sigo con la misma ilusión y creyendo igualmente en ellos, aunque no vaya hasta aquí con ellos. ¿Lo sabían este pasado domingo, ya que te ibas? No, medité decírselo antes del partido, pero sinceramente hemos hecho una amistad entre el equipo y mi persona que de verdad que suena tópico, pero es bastante grande. Yo he visto lágrimas de ellos cuando no quiero, por así decirlo, desmoralizarlos antes de un partido. Entonces preferí hacerlo después del partido. Terminó, dejé que se ducharan, estaban con la alegría y luego lo silencié a todos, se los comenté. Y bueno, en cierta parte me entendieron, estaban contentos de mí, felices, pero la verdad es que se notaban en sus caras que les daba tristeza, igual que a mí. Llega esta salida quizás en el mejor momento del equipo, ¿no? La verdad, de la temporada. Yo se lo comenté a la directiva, se lo comenté a mis amigos, a mis compañeros, a mis amigos de los seniors, que costó mucho adentrarnos porque yo no conocía a los jugadores, no, ya tanto como personalmente como futbolísticamente, porque yo pienso que a la hora de jugar al fútbol las dos cosas cuentan, ¿sabes? Por lo menos a la hora de jugar conmigo un jugador. y parece que no habíamos encontrado ya lo que es el equipo junto, unido, sabíamos los que estábamos, está tirando algún cadete también, y a mí, según les digo, lo que yo les digo a ellos es que para que cualquier equipo, ya sea marianista, que se ve que cualquier equipo para que nos gane a nosotros, tiene que pasar un caso de lo que pasó en Espera, que actualmente es el líder, y los que estuvimos allí sabemos lo que pasó. Entonces, que ahora sí que es verdad que estábamos muy, muy bien, pero que creo que eso no va a cambiar, tanto porque Pascual ha visto lo mismo que yo voy a seguir vinculado con ellos, y Paco, sabemos todo, que sabe de fútbol y lo que le puede enseñar a ellos puede ser bastante. Precisamente, desde Espera parece que se ha visto un punto de inflexión en el equipo, ¿no? Sí, en Espera es lo que hablamos. Nosotros fuimos allí a aquel campo y nadie había conseguido allí nada. Bueno, había, creo que ha sacado algún empate allí, pero que nadie ha conseguido ganar, excepto Marianista, un partido. Y hemos gustado, y nosotros, la imagen que dimos allí, desde el minuto 1 hasta el 97 que acabó aquel partido, fue que lo único que pasó allí es que el árbitro no quiso que nosotros ganáramos el partido y que tuvo temor de lo que la grada se estaba moviendo allí. Desde ahí sí que es verdad que ahí hablamos y dijimos, hemos perdido esta oportunidad, que era para meternos casi en zona de ascenso, pero desde ahí sabíamos que si jugábamos así, sería muy difícil que nos batieran algún equipo. Nos comentas que toma relevo Paco y Pascual Alba pues sigue como ayudante, ¿no? O va a estar como ayudante, igual que ha estado contigo al frente del equipo en estas 7 jornadas que quedan, ¿no? Sí, 7 jornadas, pero que no va a ser tanto Paco y Pascual de ayudante. Porque Pascual, por ejemplo, 50-50 podemos decir, ¿no? Sí, porque Pascual, por ejemplo, ha estado viendo lo mismo que yo, ha estado con yo durante todo el año. Entonces Paco le puede aportar ese saber de fútbol que tiene, le puede enseñar muchísimo dentro del campo a los jugadores, pero Pascual sabe lo que llevamos haciendo durante todo el año y sabe lo que cada jugador lleva haciendo y lo que puede dar, ¿sabe? Entonces va a ser una cosa como que entre los dos lo van a ir manejando. ¿Tú cómo valoras lo que ha sido esta primera experiencia frente de un banquillo de un equipo federado? Se me queda corta, porque ahora es cuando más estaba disfrutando. Al principio había un momento en lo que lo he pasado bastante mal. Lo he pasado mal porque un equipo al que no conocía, lo vuelvo a repetir, no conocía a los jugadores, no conocía lo que le podía sacar a cada uno. Y ahora que ya estoy sacando por lo menos el 70-80% de cada jugador, ahora me está doliendo mucho tener que despedirme de ellos. Pero que también se lo dije en el vestuario, que estoy casi seguro que con la gran mayoría no será la última vez que vamos a estar juntos, que esto no es una despedida, que simplemente seguramente muchos estén en los seniors, yo esté vinculado porque nunca dejaremos de estar juntos con los seniors también, y que espero que nos sigamos viendo las caras. Vamos a hacer una pequeña parada porque creo que tenemos una llamada de un compañero vuestro, yo sé lo mismo que ustedes. Hola, buenas tardes, vamos a ver si lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, ¿qué es lo que quieres decir, Antonio? Yo quiero decirle, si él me está escuchando ahora mismo. Sí, te está escuchando. Que él ya sabrá cómo soy y él ya sabrá ahora mismo yo lo que le voy a decir. Lo que voy a decir ahora mismo probablemente no lo sepa. Y quiero personalmente que él se entere, junto a todos los que estamos escuchando en Radio Brique, que primero les quiero dar las gracias. Las gracias porque sin él no hubiera sido posible que este equipo, el Ubrique Juvenil, se hubiera formado. Porque ya sabemos todos que el Ubrique pasó por unos problemas, por unos malentendidos, y no se pudo hacer el año pasado, y decidieron tres o cuatro, volver a poner el Ubrique en su sitio, el Ubrique Juvenil, lo que es realmente, y sin él no hubiera sido posible. Desde el minuto cero prácticamente no teníamos entrenador, no sabía qué iba a pasar con nosotros. En principio fue una persona que al final acabó pasando a otra, y cuando nos llegó a Mario, realmente yo, al igual que el resto de la plantilla, no sabíamos con qué nos íbamos a topar. Había mucha gente que nunca había estado en este equipo, que nunca había pasado por los momentos que hemos pasado, por la alegría ni por la tristeza de partidos, entrenamientos, incluso fuera de lo que es el fútbol con Mario. Y bueno, pues esta llamada en especial es en nombre de todo el grupo de Ubrique Unión Juvenil, y decirte que no te preocupes, que no sufras, que aunque tú no estés con nosotros en cada partido, en cada minuto, en cada sensación, en todo vamos a estar contigo, vamos a recordarte todo lo que nos enseñaste, junto con los nuevos que nos dejas, con Paco y con Pascual. Que no se preocupe, que aquí no tiene un equipo, no tiene amigos, tiene una familia, y que probablemente esto sea una simple llamada a Radio Ubrique. Pero lo que sentimos cada jugador es cuando lo vemos y cuando vemos en su ojo lo que nos ha enseñado, es una cosa no maravillosa. No hay palabras en el mundo para explicar cómo este señor con 24 o 25 años que tendrá me ha cambiado la vida, a mí, tanto a mí como al resto de jugadores en la plantilla. Uh-huh. Y yo quiero decirte eso en nombre de todos, que muchas gracias por lo que nos has hecho, que esto no lo vamos a hacer por nosotros, vamos a sacar el equipo adelante junto yo como el nuevo entrenador y el delegado, y que contigo sin ti vamos a sacar esto adelante entre todos, aunque haya muchos kilómetros de diferencia, que muchas gracias por lo que nos has enseñado, que aquí, como digo de nuevo, tienes una familia, y que ya está, que muchas gracias, y que nunca, ni es una despedida ni nada, porque nos vamos a volver a ver, eso está claro, y ya sabes que aquí tienes equipo para rato. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Antonio, ¿sí? Que me vas a hacer llorar hasta a mí, espérate, que no sé si quiere contestar, Mario, que querrás decir algo, ¿no? Supongo. Me va a costar, pero... Bueno, que ustedes sabéis también lo que ustedes habéis significado para mí, sin conoceros a ninguno, porque no os conocía a ninguno, habéis visto las canchas y eso. Y nada, sabéis lo que habéis sido para mí, y para mí de las cosas que más me hacían dudar erais vosotros, lo sabéis. Y si podéis hacer algo por mí, solamente os pido una cosa. Es que de aquí a final de temporada lo deis todo, porque... Estáis en la edad de eso, disfrutar del fútbol, siempre lo he dicho, educación, respeto y ganar, siempre hay que saber ganar. Y nada, esta noche nos despediremos. Bueno, Antonio. Dime. Que nada, que muchas gracias por participar, ¿eh? Vale, no pasa nada, muchas gracias. Gracias por tu mensaje, un abrazo. Toma aire, Mario, toma aire, y sigo con Álvaro porque, bueno, mi intención también era pues conocer cómo ha sido la experiencia de Álvaro en este Ubrique Unión Deportiva, como decimos, una temporada y media formando parte del equipo, y desde un primer momento, como ya hemos hablado otras veces, haciéndote con la titularidad, ¿no? Desde el minuto uno, y parece que llevabas toda la vida con ellos. Bueno, prácticamente es que has llevado toda la vida con ellos, ¿no? Sí, es cierto que entré en el equipo el año pasado y de rebote, porque llegué de estar una temporada de 6 meses fuera, y mi intención era que cuando pasase feria, trabajar la feria y volar de nuevo. O sea, lo que voy a hacer ahora, haberlo hecho hace 18 meses. ¿Qué pasa? Que se me dio la posibilidad de entrar en el Ubrique, llevaba 7 o 8 años sin competir federado, y bueno, pues acepté, porque es verdad que siempre he vivido el Ubrique desde fuera, pero mis amigos estaban dentro y como que me corría el gusanillo también de jugar. Uh-huh. Y yo creo que fue el peor error por temas laborales, pero el mejor acierto por temas personales, ¿no? Porque es verdad que son 18 meses los que le he dado un abrazo a cada uno de ellos, un abrazo general al equipo, en los que me ha costado mucho separarme. De hecho, me voy mañana y miro al equipo, o miro a Antonio Barbadillo, o miro a la clasificación, y no me dan ganas de irme, pero es verdad que el momento... Es ahora o nunca, pero ya te digo, entré de rebote, pero es verdad que me han hecho sentir como en casa. Una temporada y media, ya decimos que la valoración no puede ser más positiva, como tú dices, en el aspecto personal, pero también en el deportivo, ¿no? En el deportivo también, porque es verdad que llegué el primer día que entrené con ellos, pesaba a lo mejor 6 o 7 kilos más de los que peso ahora. Yo creo que sabía darle patada al balón, pero no... como se las doy ahora, con el sentido que se las doy ahora. Es decir, que al igual que yo he desarrollado como futbolista, ellos también me han transmitido cosas nuevas que yo pues desconocía, ¿no? Puede dar rabia, como tú dices, irte ahora, ¿no? Con el equipo también, en el líder de su categoría, con la afición también implicada en este proyecto, parece que todos disfrutamos de un momento dulce, ¿no? La verdad es que ahora sí, estamos de dulce, aunque tengamos nuestra racha de 2 o 3 semanas mal y después 2 o 3 semanas bien, pero es muy difícil en estas categorías pegarte una racha de 10 o 15 partidos al unísono, en plan goleando, eso es muy complicado. Pero es verdad que da cierta rabia porque si hiciese esto que estoy haciendo ahora de irme hace 12 meses cuando estábamos el 11 en la tabla y estábamos a 25 puntos del líder o del ascenso, pues dice, mira, qué fácil irse ahora. Pero bueno, ahora es complicado, pero la verdad es que lo prefiero mil veces por cómo dejo al equipo. ¿Crees que se va a ascender este año? El año pasado hablamos y quedaban 7 partidos para el final y me dijiste, ¿crees que se puede hacer? Y quedaban 7 partidos y nos valían 7 victorias y te dije que se podía. Así que yo creo que este año no te voy a contestar la pregunta y espero que no la respondan ellos en menos de 3 meses. ¿Cómo está ahora mismo la clasificación? ¿Está difícil? Está la cosa muy reñida, muy competida. Parece que este año se han encontrado 4 o 5 equipos que tienen una regularidad que otras temporadas no se han visto, ¿no? Sí, a priori dice, va, el Ubrique va primero, pues lo tiene hecho. Si no hace el tonto, con perdón de la palabra, pero si no hace el tonto, lo tiene hecho. Pero no, yo creo que no es más fácil que, por ejemplo, el año pasado, porque el año pasado quedaban 7 partidos, pero no tenían la presión de decir... No había nada que perder. Claro, o sea, si pincho el tercero, pues vale, lo hemos intentado. Pero no, este año tenemos la presión. Yo creo que el factor importante es la presión y nuestros principales rivales somos nosotros mismos. O sea, si mantenemos un nivel adecuado en casa y fuera de casa, peleamos y jugamos como sabemos jugar fuera de casa, no me parece desbocado ni una locura que ascendamos, pero que nadie lo tome por fácil porque no, todavía queda mucho partido, mucho camino. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el choque de este fin de semana ante Tarifa? Pues mira, si ya el momento en el que me voy es difícil porque dejo al equipo primero y porque, bueno, estamos en el rojo, el partido que me pierdo esta semana pues es para chocarme con la pared. Así que lo veo bien. Ayer vi el entrenamiento un poco del equipo y la verdad es que, no sé, lo veo igual que el veía desde la Puerto Real de la semana pasada. No nos veo con una pájara de centrándonos en otras cosas o en carnavales, que esta fecha es muy mala, sino que veo al equipo con la capacidad de sacar los 3 puntos. Con total seguridad no, porque el otro equipo es muy fuerte, pero bueno, que yo creo que se va a lograr. Me recordaba, Paco, precisamente el pasado lunes, que nunca ha ganado el Ubrique Unión Deportiva en Tarifa. En estos últimos años. Yo de años anteriores solo te puedo hablar del año pasado, claro. Que hicimos una pifia de partido, hicimos un partido muy malo, pero de años anteriores la verdad es que no estoy informado de los resultados. Pero bueno, este año es un año estupendo para cambiarlo, esta semana. Como hemos dicho, hace 2 semanas, homenaje de los compañeros que hicieron. Pues una pequeña sorpresa. La verdad es que no me gustaría mucho hablar porque ya tengo ahí la lágrima en el párpado, pero una sorpresa muy importante donde me hicieron un cuadro con una foto de cada uno de mis compañeros, tanto compañeros como cuerpo técnico, que no quiero dejarlo atrás porque para mí es igual de importante que mis compañeros, y también varias personas de mi familia, las más cercanas. Entonces, pues claro, pues haberlo ahí todo de golpe y más o menos sin esperarlo, pues la verdad es que me vine abajo, ¿no? Lo dejamos ahí. ¿Te gustaría seguir practicando allí en Inglaterra? La realidad es que esta frase la he visto mucho en los periódicos y la he visto mucho en la rueda de prensa. No me pondría otra camiseta que no fuese la del Ubrique, ¿no? Pero sí, por mantener la forma y por el no perder el cuchillo al balón, seguiría jugando. Pero y por sí. Conocer otra liga también, ¿no? Y es de otro país, tiene que ser también una experiencia, ¿no? Pero no me llama la atención más que seguir vistiendo la del Ubrique, por ejemplo, aquí. Así que lo dejo en un plano secundario. Digamos que en este caso ambos se van a Manchester en Inglaterra, que es una ciudad que respira mucho fútbol. Ustedes como hombres de fútbol, digamos, pues también supongo que tendréis esa expectativa de ver cómo se vive allí el deporte rey, ¿no? Bueno, sí, yo a Álvaro ya le estaba comentando de mirar equipos, porque le he dicho a Álvaro, aquí tendremos que por lo menos seguir algún equipo, ¿no? Que no sea el Manchester City o el United, sino un equipo de aquí humilde que podamos ir aquí a hacerle un vistazo. Y nada, en principio, claro, la cabeza la llevamos puesta en montarnos allí, como quien dice, una vida nueva. Y ya, pues, seguramente a medida que vayamos avanzando, pues ya nos iremos preocupando más de lo que dice Álvaro, de un equipo de fútbol, de que él, hombre... Yo las botas las he echado. Yo confío en que Álvaro podamos estar en un par de años viéndolo con Guardiola jugando allí. Eso. Hombre, más que nada porque dicen que en los campos de fútbol de Inglaterra se vive el deporte de otra manera, ¿no? No sé, por lo menos eso es lo que nos venden los medios de comunicación. Bonito también, digamos, comprobarlo en primera persona, ¿no? Sí, pero yo no me imagino jugando un partido de fútbol sin escuchar el chaqueta de fondo pegándome voces. Eso, no me lo imagino ni me lo quiero imaginar, lo voy a echar mucho de menos, la verdad. Uh-huh. Oye, Mario, tú no solo dejas el juvenil, también dejas el que de qué, ¿no? Bueno, estabas al frente del que de qué y me han comentado que incluso estabas por ahí por autoservicio en la plaza echando una mano, ¿no? No, con autoservicio en la plaza este año ya dejé porque no me podía compaginar con todo. No tiene hora hasta el día para todo. Incluso con el que de qué tampoco he podido estar este año apenas. Me habré estado 4 o 5 partidos. Mi hermano es el que está más a cargo de ellos y este año por desgracia no he podido estar con ellos. Sí me va a doler mucho la maratón de fútbol sala. De fútbol sala de Ubrique, ¿no? Llevo desde que tenía 5 o 6 años con todo mi tío Pepe Moreno yendo a ver marcas sin parar y no me he perdido ni una sola maratón. Y este año tiene toda la pinta de que va a ser mi primera maratón y me va a dar mucha pena también. Uh-huh. Bueno, la podrás seguir desde la distancia, están las nuevas tecnologías y está Radio Brick y todo, también la podéis seguir. Bueno, sí. También desde la distancia lo que decís la maratón. Por cierto, además de una ciudad donde se respira fútbol, se respira música. Yo digo, os recomiendo que sí, también es... Esperaremos, si quieres. Si tenéis, pues mira, esperadme. Debemos esperar y mucho. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. No, yo lo único es, ya se los deseé anoche, pero desearle a mis compañeros transmitirles la fuerza que puedo desde la distancia, no para este fin de semana, sino para lo que queda de liga. Y yo creo que el ascenso, más que un reto o lo que sea, tiene que ser una meta, o sea, motivarnos nosotros mismos y decir, lo tenemos que conseguir por nosotros. Uh-huh. Y yo quería, aparte de comentar lo que he comentado de mi equipo juvenil, que lo va a seguir siendo y me llevo una familia, como bien ha dicho Punsi, pues también quería darle ese golpe de ánimo a mi familia del Ubrique Unión Deportiva Senior. He estado uh-huh. en el cuerpo técnico, este año he podido estar un poco menos. He sido aficionado desde toda la vida, desde chico. Y nada, que obviamente no tienen que, porque ni pueden ni van a decepcionar a nadie si no lo hacen, pero ellos son un grupo que más ilusionados que ellos, no hay nadie. Y de aquí pediría al pueblo de Ubrique en general, que nos volcáramos en Antonio Barbadillo en cada partido, porque las ligas no se ganan hoy, esta semana en Tarifa. La liga se va a ganar en todos los partidos que vengan. Y por favor, que tengan todo el apoyo, que es que ese grupo de esa familia se lo merece, grupo sano, el que más ha estado en mi vida. Pues nada, Álvaro, Mario, muchas gracias, os agradezco de verdad que hayáis estado aquí para despedirnos, ¿no? En cierta manera, porque también sois personas a las que yo he conocido desde aquí, desde los micrófonos de la radio, y bueno, digamos, una de las cosas buenas también que deja este trabajo. Muchas gracias, mucha suerte en vuestra nueva andadura. Muchas gracias a ti. Seis y nueve minutos, vamos con otros asuntos. Vamos a repasar en primer lugar y muy rápidamente lo que nos dejó la sexta jornada de la Liga Local de Fútbol, los marcadores que fueron los siguientes: la Bodeguita 4, Vampiros 3, San José 0, Benojan 12, Juventus 5, Al Andaluz 2 y Jóvenes Veteranos 0, Aspirantes 1. La clasificación está así: Juventus 13 puntos, Pirantes 13 puntos, La Bodeguita 13 puntos, 9 Mero Benaoján, 7 Vampiros, 6 Jóvenes Veteranos, 1 Al Ándalus, cierra la tabla San José con 0 puntos. Séptima jornada de liga y última de la primera vuelta. El domingo en el Antonio Barbadillo, un solo partido a las 12, Aspirante La Bodeguita. Y en las pistas de atletismo tenemos a las 9 de la mañana el Al Ándalus Jóvenes Veteranos, a las 11 menos cuarto Benojan Juventus y a las 12 y media Vampiro Club Deportivo San José. Pues eso es lo referente, lo que queríamos destacar de la Liga Local de Fútbol. Y nos vamos a quedar ya con la Liga Local de Fútbol Sala, que el pasado fin de semana celebraba su última jornada de la primera vuelta. Se disputaba esa última jornada, la decimotercera. Y bueno, nos ha dejado un panorama interesante de cara a lo que va a ser la segunda vuelta. Para hacer balance, para hablar de ello, tenemos con nosotros al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que hacía tiempo que no te veíamos, por aquí. Estábamos acostumbrados el año pasado con los sorteos de las jornadas y mira, pues se te echa de menos, ¿eh? Sí. Bueno, que como decimos, decimotercera jornada la que se disputaba este fin de semana en las dos categorías. Antes de hablar de esto, quisiera destacar que en la mañana de hoy has recibido una visita, digamos, de los responsables de lo que es la Asociación Gaditana de Deportes, que va a ser la organizadora del Campeonato Provincial Senior y Veterano de Fútbol Sala, Fútbol 7 y Fútbol 11, los días 1, 2 y 3 de junio. Correcto, ¿no? El 2 y el 3 de junio. El 2 y el 3, sábado y domingo. De Fútbol Sala, Fútbol 7, Veterano y Senior. Fútbol 11 no se va a disputar. Uh-huh. Es el Fútbol 7. Fútbol 7 y Fútbol Sala solamente, entonces. Sí. Uh-huh. Nos han dado invitación para tener dos equipos en cada categoría y como ya has dicho tú, pues esta mañana se ha acercado a las instalaciones de aquí de Ubrique para verlo y presentarlo el proyecto ya en su asociación. Le han gustado mucho, ha podido compartir con Luis todas las instalaciones. La verdad que aquí en Ubrique tenemos una de las mejores instalaciones a nivel local que hay en toda la provincia de Cádiz, ¿no? Porque se ha quedado prendado. En el pabellón tenemos 8 vestuarios, que eso facilita mucho la labor de la organización en cuanto a que mientras que al desarrollo de la competición, ¿no? Que no, que se están utilizando al menos 4 vestuarios, pues utilizan los siguientes partidos, los otros 4, y al que hace el tercer partido ya se encuentran otra vez en óptimas condiciones lo que viene a ser los vestuarios, ¿no? Y acostumbrado, cuando vamos por ahí, tenemos unos vestuarios que lo van utilizando continuamente y cada equipo va dejando un rastro de haber pasado por allí. Claro. Y cuando llega a la mitad o a la final del día, pues están en no las mejores condiciones que deberían estar, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues decir que esa asociación la formó hace 5 años el presidente Luis Olivares, y pues desde esos años estamos compitiendo aquí desde Ubrique. Llevamos un equipo, lo estábamos llevando solamente para el fútbol sala, ¿no? Se había celebrado en San Fernando el primer año, Chiclana, Vejer y Sanlúcar, y por último este año fue en el Puerto Santa María, y estuve convenciéndolo que aquí en Ubrique sería una gran opción y para fomentar un poquito el tema este de la asociación. Igual viene bien porque en la sierra hay más equipos aparte de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Y eso es como un trampolín para ellos y para que vaya creciendo, ¿no? El campeonato. Esto lo hacen, es un club que coordina desde hace 5 años un campeonato provincial. a final de temporada un campeonato. Digamos entre los campeones de las ligas locales, ¿no? Digamos, sí. No es una cosa oficial, no, hay... digamos que vaya por federaciones, y... pero más o menos contacta con los campeones de las competiciones locales para este campeonato, sí, provincial. Intenta que sea lo más parecido a... Ay, es como una liga de campeones. Sí. Y al final de temporada hace un campeonato más bien tipo convivencia, ¿no? Con un premio de trofeo, no hay económico como puede ser una maratón, ¿no? Uh-huh. Y hay 36 equipos, albergan el campeonato, 12 en cada categoría, de fútbol 7 y fútbol 7 veterano, y 12 de fútbol sala, que congrega una media de 500 jugadores, ¿no? Eso es lo que vendrá Ubrique, ¿no? Sí. Entonces, 12 equipos de fútbol 7, veteranos y senior, es decir, 24 más otros 12 de fútbol sala. ¿Son seleccionados o...? Yo, por ejemplo, en lo que viene a hacer el fútbol sala, lo tengo claro. Esta mañana estaba hablando con Ángel también para comunicarle la idea. En fútbol sala, por ejemplo, el campeón es el que siempre va. Siempre he tenido que hacer una especie de selección o cogiendo uno de cada lado para hacer un equipo, porque el campeón, con el tema del fútbol, ¿no? Senior, el Ubrique Unión Deportiva, es complicado que jueguen porque no ha coincidido nunca que estén libres. Uh-huh. Entonces, pues aquí hay dos plazas, ¿no? Este año, al ser más fácil, el campeón de la temporada, ¿no?, que ya habrá terminado, pues tendrá su plaza, y el segundo equipo pues va a salir de lo que como premio a los jugadores que nos han apoyado durante estos 4 años, van a tener su plaza, y para rellenar ese equipo pues cogeré a 2 o 3 más para hacer un equipo con 10 o 12 jugadores, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que te puedo hablar de con respecto al fútbol sala, ¿no? Ya te digo que es un campeonato muy, muy bonito. La fecha es el 2 y el 3 de junio, ¿no? El sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, se juega la primera fase, lo que viene a ser la fase de grupo. El domingo por la mañana se juegan las semifinales en las respectivas categorías, y como colofón decir que el fútbol 7 se va a disputar en las instalaciones del Antonio Barbadillo, dejando para semifinales y final el anexo que hay en el pabellón. Uh-huh. Y como colofón final será la final de fútbol sala y la posterior entrega de trofeo. Uh-huh. Por lo tanto, esa, digamos, la primera fase se jugaría en el Barbadillo, y luego ya lo que son semifinales y finales en el antiguo campo número 3, ¿no? ¿Lo demás en el pabellón solo o la cancha también? Pabellón. Okay. Un campeonato que se juega cerrado, vamos, bajo techo. Que no se va a disputar la cancha, si acaso se puede utilizar para calentamiento de los equipos y poco más, ¿no? Tengo que hablar contigo del tema del alojamiento para estos equipos, pero lo voy a enlazar con lo siguiente y luego hablamos para no hablarlo dos veces, porque el fin de semana anterior se organiza también en Ubrique un campeonato de Andalucía de fútbol sala, Benjamín, Alevín e Infantil. Recordemos que ya hace dos o tres años se organizó otro campeonato de Andalucía, en este caso era Prebenjamín y Benjamín, creo recordar. Sí. Es la misma asociación de andaluza de fútbol sala la que lo organiza. Y en este caso, 26 y 27 de mayo, Ubrique va a coger un campeonato, pero no solo Ubrique, sino que también el Bosque, ¿no? El Bosque, ya que al meter 4 categorías, ya por tema de sitio, ¿no?, de donde quedarse y sitio de pabellón, pues prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. Aunque, claro, este campeonato tiene menos equipos en lo que viene a ser cada categoría, cada, ¿no?, categoría, ¿no? Porque son 6 en las 4 categorías, serían 24 equipos solamente, pero claro, aquí también le vamos a dar a Ubrique un buen asusón en el tema turístico, y todos los bares se van a beneficiar, en el sentido que al ser categoría de niños, pues vienen acompañados de los padres y ya te digo, todo tiene que transcurrir, tanto el fin de semana del 26 y 27 como el 2-3, como una fiesta del fútbol sala, ¿no? En el caso de que aprendamos y veamos futuras estrellas en el tema de fútbol sala y un campeonato muy bonito como es el de la Asociación Gaditana de Deporte Aficionado, que va a ser el provincial. Dani, ¿se formaréis equipos en estas categorías base? Sí, como ya. El año pasado, bueno, como hace 2 o 3 años, que fue ya. Alfonso y Antonio García los que más o menos formaron estuvieron con el equipo. Este año, claro, ten en cuenta que esas categorías, al no disponer de equipo, escuela de fútbol, uh-huh. sala, en la que tenemos en la escuela de fútbol, pues ya yo lo he avisado y espero que pueda contar con los equipos de aquí, de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Pero ya eso no está a mi alcance. Y lo que ahora mismo te da más quebraderos de cabeza es el tema del alojamiento, ¿no? Claro, yo le he pasado 2 dossiers a los respectivos presidentes en los que se oferta todo lo que tenemos aquí en Ubrique y claro, pues tanto eso como lo que hay en el bosque se puede albergar a todo el mundo, siempre y cuando se coja con tiempo. Es una fecha muy bonita en la que ya no hace este frío que hace ahora, ni tampoco va a hacer tanta calor como hace... Como metidos en verano, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Hombre, esos 2 fines de semana, y además el primer año estuve yo ayudándole, este año voy a ir, para lo que le haga falta estaré ahí, ¿no? Pero voy a ir como aficionado, ¿no? De señorito, digamos, ¿no? Ahí, entonces lo voy a disfrutar más todavía. Uh-huh. Pues ya saben, 26-27 de mayo, Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala Prebenjamín, Benjamín, Infantil y Alevín, en Ubrique y en el Bosque. Siguiente fin de semana, 2 y 3 de junio, Campeonato Provincial de Fútbol 7 y de Fútbol Sala, en categoría senior y veterano. Bueno, senior y veterano en Fútbol 7 y, digamos, categoría senior. Única, ahí. Senior en Fútbol Sala. Bueno, dicho esto, Dani... Si te parece bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos pues para hacer un balance, un repaso de lo que ha sido la primera vuelta de la Liga Local de Fútbol Sala, que este fin de semana nos dejaba un duelo muy interesante entre dos equipos aspirantes a luchar por el título de Liga, Peña Bética y Zulema, que terminaron empatando a dos goles. No sé si es un empate insuficiente para ambos, ¿no? Porque parece que ponen un poquillo de tierra de por medio donde hay Estudiantes. Claro, viéndolo todo y centrándonos en este partido, pues no les vale de mucho el empate, ¿no? Porque se alejan mucho de los puestos de que dan acceso a ser campeón. Todavía quedan puntos en juego y la verdad que todavía no se puede vaticinar nada, pero Estudiante esta primera vuelta ha dado un golpe en la mesa, ¿no? Yo creo que el equipo más en forma que hay en la categoría y decir que el Donde es el único que le está aguantando el ritmo, ¿no? Los demás equipos, pues como hemos hablado en otras temporadas, para estar arriba puedes perder algún que otro partido contra los equipos con los que te estás jugando, pero a su vez no puedes pinchar con equipos que están abajo, ¿no? Tanto Zulema como la Peña Bética han perdido puntos que a priori lo deberían de haber sacado y ahora mismo pues estarían ahí arriba, ¿no? Este año, por ejemplo, Pintura Fefi Quedeque pues no está al nivel que estaba el año pasado en el sentido de puntos, ¿no? Prácticamente lo mismo, subsisten con 5 o 6 jugadores y ahora mismo al no estar ahí, pues no cuentan para el título de liguero, ¿no? Después ya mirando hacia abajo, Revolución acaba de dar un asusoncito estos 2 últimos partidos, sacándolo, pero ya tampoco se puede contar con ellos para el título. Y después, pues... ¿Tú ya crees que han perdido suficientes puntos como para eso, para no contar? Porque, al fin y al cabo, el KDK y Revolución están a dos y tres puntos, digo, de Peña, Betis y Zulema, que consideras que también tienen todavía mucho que decir. Claro, no, yo ya te digo que Peña, Betis y Zulema... Casi no. Bueno, este fin de semana los van a tener en sus manos. Si claro. Los dos cumplen, pues mira, es la cosa, porque ya uno juega con la Peña Bética y otro con... Entonces, de ganar, es lo que yo te digo. Por ejemplo, Peña Bética ha sido el único equipo que le ha ganado a Estudiantes, ¿no? Están a 9 puntos. De ganar, por ejemplo, esos dos equipos, se pondrían a 6, a 2 partidos, pero se echan de menos esos puntos perdidos. Y viendo la primera vuelta de Estudiantes, 12-1, el balance, ¿no? Pues hace vaticinar que si pierde 2 partidos, ya podemos decir que han hecho una segunda vuelta medio normal, ¿no? Porque están sacando sus partidos con autoridad y ya tienen un colchón. Con los de atrás. Después está ahí el Donde, que sí está ahí a 2 puntos, ¿no? El vigente campeón que defiende títulos, ¿dónde fue Fútbol Sala? ¿Cree que Estudiantes este año está un pasito, un escaloncito por encima? No es un escalón por encima. Simplemente que sacan los partidos con más comodidad. Con más, ¿no?, comodidad, más autoridad. Donde es un equipo que siempre juega de la misma manera y no puede decir que Estudiantes es superior. Lo único que puede decir que saca los partidos con más comodidad. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor es más normal que falle Donde un partido cualquiera que falle estudiante. Bueno, y del resto de equipos, porque por ejemplo me estoy fijando yo que en estas últimas jornadas el Oasis Lounge pues ha crecido bastante, ¿no? Sí, ha subido un poquito. Ha subido, ha tenido... Gesto Argar va bajando, pero la verdad que Gesto Argar ha hecho una primera vuelta, la verdad, que bastante buena. Está ahí en mitad de tabla hacia arriba y es un equipo que ha dado el nivel con todos los equipos, ¿no? Que ha estado ahí en todos los partidos. Oasis ha subido, The Gallery Pantera ha sacado algunos puntos que no se esperaban a priori, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, por la zona de abajo, exceptuando Autoservicio La Plaza, que está ahí descolgado, pues Brisley y Pajálamo están ahí eludiendo el descenso y saliendo de él. Alternándose en la penúltima posición. Pajálamo, que estaba hace poco desahuciado junto al Autoservicio La Plaza... Uh-huh. Y ahora mismo está fuera del descenso, ¿no? Uh-huh. Ahí, por la parte baja, pues sí se puede esperar bastantes cambios. Uh-huh. Lo tiene complicado tu servicio en La Plaza, sobre todo con esa incomparecencia, que lastra mucho a un equipo, por cierto, en el tema de incomparecencias e incidentes de este tipo, ¿cómo ha estado la primera vuelta? Pues, ¿se ha estado rozando alguna o qué? Simplemente ese de autoservicio de La Plaza... El mismo Estudiante está contando a lo mejor con 6 jugadores o 7 y así hay muchos equipos, ¿no? Que tienen bastantes jugadores. Con decirte que esta semana hemos hecho un acta en la que no entran 16, aunque solamente pueden jugar 16, pero para no estar tachando jugadores y metiéndolo otra semana, porque da la posibilidad esa, ¿no? Hemos hecho un acta de 20 jugadores en la que pueden meter los 20 jugadores y no haber ningún tachón en el acta, ¿no? Eso en cuanto a División de Honor. En cuanto a Primera... Parece que tenemos ahí un trío de cabeza que se van a jugar los 2 puestos de ascenso con un equipo al que no le ha tosido nadie, que es el Gol Copas, y con dos, Autoescuela La Sierra Guas también ahí, ahora mismo tan solo a 3 puntos, solo ha perdido con el Gol Copas, uh-huh. Y La Espuela, que ha perdido con ambos, ¿no? La Espuela, sí, La Espuela ahora últimamente está sacando unos resultados contundentes, ¿no? Uh-huh. Su derimir en la competición va a estar centrado en los 2 partidos que le cogen contra esos equipos. como decían al principio, estás viendo ahí la clasificación, la igualdad que hay desde el puesto octavo hasta el puesto cuarto, que están todos con 24, 22, sí. Y la verdad que de ahí para abajo cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, ¿no? Uh-huh. ¿Algún incidente en esta primera vuelta? Sí, ha habido algunos incidentes. Lo que viene a ser disciplinario, ¿no? Uh-huh. Da la verdad que mucha pena, pero lo ha habido, ¿no? Es una cosa que no se puede controlar. Me parece que estaba la cosa más tranquila y no, el hombre, no termina, ¿no? Desde aquí se llama la tranquilidad, pero no depende de uno, depende de las personas que al fin y al cabo cometen la infracción. Dani, y ya con una primera vuelta celebrada, el hecho de haber reunificado las tres categorías en dos, ¿se contempla ahora como un acierto? Yo lo veo como un acierto, y las dos clasificaciones así lo dicen, ¿no? La que más dolía era la primera división, los equipos de segunda que decían que jugar contra equipos de primera, pues ahí estás viendo que quitando a los tres de arriba en segunda, pues y viendo también que menos el Gol Copa, los demás equipos le ha costado ganar a incluso el último, ¿no? No, uh-huh, se ha visto mucha goleada, ¿no? No hay tanta diferencia como a lo mejor refleja la clasificación, ¿no? Claro, y en División de Honor, pues a lo mejor el Autoservicio La Plaza le viene grande, pero es un equipo que, estando en primera, pues estaría ahí también entre los tres o cuatro primeros, ¿no? Quizás lo que más se note siempre es ese salto de Primera División de Honor, claro, ¿no? Claro, eso, ahí puedes ver también el mismo Brisle o el mismo Pajálamo, ¿no? Uh-huh. El año pasado arrasaron, digamos, prácticamente, claro, en primera. Quitando, por ejemplo, ya el Porti, Inter de Lian y The Gallery, Oasis y Gesto Argar, que son equipos que compiten, ¿no?, contra cualquier equipo de División de Honor. Ellos mismos, hay partidos en los que puedes contar con más jugadores y otros con menos, que los mismos de abajo están compitiendo contra equipos media, de la media tabla hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Dani, estamos fuera de tiempo. No sé si quieres añadir algo más. Nada, eso. Desear que no haya ninguna ninguna anécdota más en la segunda vuelta negativa. Uh-huh. Y nada, desearle suerte a todos los equipos y nada, que tanto la temporada como los dos campeonatos salgan lo mejor posible, ¿no? Bueno, queda esa segunda vuelta por delante, y bueno, al menos parece muy interesante en División de Honor. En primera, como tú dices, está la cosa ya un poco más clara en la parte de arriba. Pero bueno, parece que la competición ahora mismo está en ese punto, ¿no? En ese punto interesante. Sí, y con todo abierto todavía. Y tú ponte que estamos ahora a principios de febrero, ¿no? Y todavía nos queda una segunda vuelta, ¿no? Cuando el año pasado ya quedaban 2 meses de competición. Sí. Uh-huh. Yo creo que es un acierto este formato. Tipo de formato. Uh-huh. Lo único que, como vemos en la clasificación, hay algunos equipos que tanto se destacan como se les viene grande, ¿no? Pero eso, nada más pensar que el año que viene ya va a reestructurarse de la manera que cada uno. El problema que tienen este año los equipos de abajo de División de Honor, pues es que tendrán. Tuvisteis que tirar de ellos, ¿no? Claro. Sin que ellos, a lo mejor sobre la cancha, según los estatutos, se tira por orden de clasificación, no por nombre. Bueno, antes que nada voy a repasar los horarios, si te parece bien, de esta jornada, la 14ª, el viernes la cancha exterior en División de Honor, 8:30, Gesto Algar de Galería Panteras, 9:30, Revolución Porti, 10:30, Autoservicio en la Plaza Inter de Lian. En el pabellón, 9:30, Peña Bética, donde Fútbol Sala. El sábado en el pabellón, a las 10 de la mañana, Estudiantes Zulema. Y en la cancha exterior, a las 10, Brille 1979, Oasis Lounge. Y a las 11, Pintura Fécique de Quepas, Álamo. En primera división, jornada 14, el viernes, en Los Remedios, 8:30, en Pala 1987, Autoescuela La Sierra Guas. A las 9:30, Athletic Club Don López Mafre Bankia. Y a las 10:30, el ECR JS Obrique. Y en el pabellón, a las 8:30, Club Deportivo Celta Lupe Quebá. Y a las 10:30, la Espuela Café y Copas Atlético Futsal. Dos partidos para el sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Malaca Café y Copas Fran Generali. Y a las 11, Ubricar Motos Gol Copas. Pues nada, Dani, que muchas gracias por estar aquí. Esperemos que esa segunda vuelta se desarrolle con toda la normalidad del mundo y con toda la afición y la emoción que requiere. Y nada, estaremos muy pendientes conforme se vaya acercando la fecha también, que todavía quedan unos cuantos meses, a lo que va a ser esa organización de esos dos campeonatos con los que abríamos esta entrevista. Dani, muchas gracias. Venga. Y nosotros, como estamos fuera de tiempo, pues nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde con más temas de la actualidad deportiva local. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.